Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con buen rock and roll para que usted despierte. Bueno, no, es viernes y como dicen por ahí, el cuerpo lo sabe. Así es de que le ponemos esta musiquita para que su cuerpo se deleite siendo viernes, a pachanguear, a disfrutar el fin de semana. Va a estar caluroso, va a estar con pocas probabilidades de lluvias, por lo menos 20% dice el meteorológico. Así es de que a disfrutar el fin de semana. Gracias a Dios, es viernes. Gracias, buena música. Esto es A Matter of Time de Foo Fighters, esta banda norteamericana de rock alternativo. Este es del álbum Westin Light, es el séptimo álbum de Foo Fighters. Nos va a estar acompañando Foo Fighters, esta banda norteamericana de rock alternativo o de post-grunge, como le llaman. No sé qué quiere decir eso, pero pues se oye así interesante. El equipo completo trabajando para usted en viernes, aunque no lo crea. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Ahí estamos en permanente comunicación con usted. Escríbanos, platicamos, conversamos a través de las redes sociales. Y me acompaña Laura Alcalá hoy en esta noche en la conducción con un tema interesante. Laura, ¿cómo estás? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, esperando que disfruten este viernes, ya una semana más que se va, un mes más que se va. Pues sí, se acabó termina, el mes. Se termina la mitad, la primera mitad del año, así que ya mañana iniciamos la segunda mitad del año. Y pues rápido, bueno, rapidísimo, rapidísimo, impresionantemente. Y bueno, pues esperemos que disfruten pues las vacaciones. Ya hoy creo que fue el último día de la escuela, ¿no? Viernes, sí, ya sí. Muchas escuelas ya están de vacation. Y bueno, ya las carreteras de a la playa pues ya se empiezan a llenar. Pero así bueno, que váyanse, ¿no?, con precaución, manejen con cuidado. Una recomendación, no transiten sobre el acotamiento. Mucha gente, pues eso lo veíamos cuando salíamos mucho a la carretera de Tabasco. Me acuerdo que muchos se orillan al acotamiento del lado derecho para dejar pasar al de atrás. Pero desafortunadamente puedes provocar tremendos accidentes y en estas tierras yucatecas hay mucho ciclista y hay mucho peatón en el acotamiento, así que hay que transitar en su vía normal y si alguien viene atrás, pues que le rebase tomando la otra vía. Condiciones adecuadas. Así es, el acotamiento no es para transitar y bueno, esta recomendación ahorita, amigos que van a estar yendo en carretera, que por favor no transiten sobre el acotamiento. Si se quiere usted ver buena onda para dejar pasar al de atrás, pues no, puede provocar un accidente tremendo de esa manera. Mejor transite en su vía. Y bueno, Robert, interesante el tema de hoy. Fíjate, 9 señales que demuestran tu éxito, aunque no lo creas. Y bueno, me parece muy interesante todas las reflexiones de este artículo escrito por el coach Travis Bradbury. Y bueno, que si sientes que no eres lo suficientemente exitoso, tal vez estés evaluando las características incorrectas que tienes en tu vida. O verdaderamente no somos conscientes de lo que eres o de lo que tienes, y sobre todo de quién, fíjense, como lo diría un coach, quién está siendo. ¿Quién estás siendo con lo que haces hoy? Ya bueno, lo platicábamos en el programa de ayer. Con Claudia, sí. ¿Quién entonces, estás siendo? ¿Quién es el ser? El ser, sí. ¿Quién es en el siendo? Que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, muy interesante, Robert, porque fíjate, una reflexión. Cuando eres una persona ambiciosa, sientes que fallas seguido. ¿Te has preguntado por qué? Y bueno, aunque no lo creas, pues las metas pueden hacerte pasar tragos amargos cuando las cosas no salen como las planean. Bueno, yo creo que a todo mundo, pues sí, yo pienso, es como la frase esa que digo yo, las circunstancias siempre van a ser adversas. Lo que planeas no siempre sale a la primera. Sí, no. O sea, aquí el objetivo, el punto principal es, tú puedes cambiar tu plan de acción sin olvidarte del objetivo. Okay. Que ese es un secreto para... Porque muchas veces no planeamos porque nos da flojera, porque nos sentimos atados cuando te dicen un plan. Déjate de eso, a veces no sabemos cómo. Muchas veces sabemos muy claro lo que queremos, pero no sabemos qué camino seguir, bajo qué condiciones. Y bueno, por eso también es muy importante saber pedir ayuda, Robert. Esto es crucial. Cuando no sabes cómo planear, qué paso seguir, qué camino tomar, llámese herramientas, llámese personal, llámese contactos, llámese metodologías, muchas veces es importante pedir ayuda y pedir ayuda a un experto que te enseñe el camino, que te ayude a plantear esa planeación. Fíjate que esto que mencionas es un hábito que pues, todos los que tienen un negocio o los que trabajan para un negocio, bueno, todos los que trabajamos, debemos de desarrollar este hábito de, si no lo sabes, primero reconocerlo y segundo, pedir ayuda, porque se vale pedir ayuda. Lamentablemente la cultura en las empresas es el miedo que te detiene a decir, híjole, ¿cómo voy a pedir ayuda? Se van a dar cuenta que no sí, sé. Me pongo en evidencia. Me pongo en evidencia y eso te cierra más puertas que decir, oigan, échenme una mano, yo no sé. Y concretamente te cierra la puerta al crecimiento. Correcto, porque no vas a aprender. Claro, exactamente. O sea, te quedas con tu ignorancia, por llamarla de una manera, o falta de conocimiento, porque no quieres revelarlo, y entonces pues no va a haber nadie, no te vas a rodear de la gente es que correcto. Te lo enseñe. Y de todas formas, se van a dar cuenta que no sabes. Ah, pero por supuesto. Sí, no, porque uno se queda callado porque dice, no, para que no me den cuenta. Y hasta pones cara de listo, ¿no? Así como... Ándale. ¿No? Así. Sí, de veras, a veces los golfistas cuando están haciendo chapuza porque movieron su bola o sí, un pasito por aquí, un pasito por allá, ¿no? Se paran así como si golfistas fueran, ¿no? Así sí, de que... sí. Y ya los cachaste, ya sí. Moviste la bola. Bueno, les mando un saludo a todos mis amigos de golfers. Que no son así. Que no, por supuesto que no, mi grupo de golfers. No, estos son verdaderos. Son decentes, son como caballeros. Como diría el doctor Gámez, honrados. Íntegros. Así es. Íntegros y completos, ¿no? Pero bueno, este es el tema que vamos a platicar con usted. La verdad que muy interesante porque es algo que hemos venido platicando. Esta semana, fíjense, curiosamente los temas han salido en ampliar nuestra conciencia de nuestra existencia y darnos cuenta de lo que tenemos, darnos cuenta de lo que somos, que es más importante que de lo que tienes, o con quién te rodeas, quién tienes al lado. Porque a veces, amigos, vamos en el camino sin reconocer, sin por ejemplo decirle a alguien en el trabajo, porque es tu compañero de muchos años, decirle, oye, tú me caes bien, te considero mi amigo. ¿Sí, sí me explicó? Porque ¿cuánta gente no hay que ha trabajado por años al lado de otra persona y no sabe nada de él? Sí, el simplemente hecho de ser amable, Robert, que es una virtud, el ser bondadoso, el ser atento, el ser cordial. Y eso es lo que estamos siendo. Y muchas veces en nuestro obtener se nos olvida esta parte de ser amable, de ser cordial y de ser agradable. Y pues las cosas obtenidas no eres tú. Pues sí, porque también tenemos otra deriva cultural que determina que el éxito es la cantidad de cosas Y no o es el así. Tamaño de las cosas o, el poder o las que posesiones tienes, que tienes, ¿no? Que tampoco... Incluyendo el dinero, que así tampoco es eso, ¿no? Así es. No, pues te van a pues si es un pedante, te van a recordar como el pedante, no como el rico. Bueno, el rico pedante. Y codo además, ¿no? En mi tierra le dicen de otra manera. Y tacaño. Y ahorita me lo dices en el corte. Pero bueno, amigos, vamos a reflexionar, es viernes, vamos a darnos cuenta de cómo podemos mejorar nuestras relaciones en el trabajo o en el negocio con los clientes. Déjeme decirle que si usted reconoce esto que vamos a platicar esta noche aquí con usted, yo le aseguro que va usted hasta incrementar sus ventas en el negocio, va a incrementar su número de clientes, va a incrementar la satisfacción de sus clientes. Es importante verlo desde ese punto de vista. Pero bueno, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Buena pieza de rock and roll, esto se llama Dear Rosemary. Esto, fíjense, este es del álbum Westing Light de Foo Fighters de allá de abril del 2011. Buena música, buena selección. Fíjense que este séptimo álbum de la banda, debido a que el vocalista Dave Grohl quería un disco que capturara la esencia de los primeros trabajos de la banda. Así es de que por eso escribieron, tocaron y conformaron este Westing Light álbum. Y esta canción es Rosemary, Dear Rosemary. Buena música, buen rock and roll para hacer viernes. Viernes, gracias a Dios, es viernes crioterapéutico, va a estar haciendo calor. Ahorita que veníamos para la estación marcaban todavía 36 grados. O sea... va a estar haciendo calor, hay pocas probabilidades de lluvia, aunque lluvias dispersas, ya sabe que cuando está mojado el pavimento se vuelve peligroso, extreme precauciones, pero a disfrutar el fin de semana crioterapéutico, ya sabe, cargue hielera para todos lados, el fin de semana es indispensable, por favor háganos caso, así como también cumplir con los reglamentos de tránsito. Bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de... Mire, el fin de semana es un buen día, ya sea sábado o domingo, para visitar los fraccionamientos de Grupo Sadasi. Yo le recomendaría que visite los tres. Váyase a los tres, lo toma como paseo, cargue la hielera. En cada uno de los fraccionamientos hay lugares donde puede usted comer. Recorrer las amplias avenidas, recorrer los centros comerciales, recorrer, ver las casas, los modelos de casas, visitar la caseta de ventas donde podrá ver las casas muestra, donde podrá platicar con los asesores de Grupo Sadasi, que la verdad le van a ayudar, son especialistas, están certificados para asesorarlo a encontrar la mejor opción y comprar casa. Ya se acabó el primer semestre del año, tiene usted ya que tomar la decisión y estrenar casa. Las condiciones económicas no están muy favorables, las tasas de interés han ido a la alza, así es de que tiene usted que tener un asesor especializado que le ayude verdaderamente a encontrar el mejor esquema crediticio y comprar su casa. Le voy a dar el teléfono de los tres fraccionamientos para que haga una cita y se dé una vuelta. Las Américas, ya sabe, está acá al norte de la ciudad por la salida de la carretera Mérida Progreso. Márqueles 941-2185. Los Héroes, este fraccionamiento que está al oriente de la ciudad, enfrente, sobre periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, ahí encuentra la caseta de ventas de Los Héroes. Márqueles también para que haga una cita, 176-3050, o también en Los Almendros, allá en el Poniente, Los Almendros de Ciudad Cauquel. Este desarrollo, esta parte de la ciudad también ha crecido muy favorablemente con todos los servicios, y Los Almendros pues es una zona con todo lo mejor de la urbanización. Ya sabe cómo construye Sadasi, es una verdadera garantía. El teléfono de allá de Los Almendros es 611-4000. Están en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Métase a su página www.sadasiyucatán.com.mx o sígalos en las redes sociales como @sadasimérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña. Bueno, no, déjeme darle una otra recomendación. Mire, en este sábado 8 y 15 de julio, sábado 8 y sábado 15 de julio, a las 20:30 horas, se va a presentar Bizet's Carmen Highlights. Es esta opereta, le pudiéramos llamar, de nuestro amigo Gustavo Durán, tenor, y Lidia Rendón, mezzosoprano, con Enrique Ángeles, barítono, y Mariana Palma, soprano. Esto verdaderamente es una obra, una opereta. Esto va a ser en el Teatro Fantasio. Tiene una cuota de recuperación de 200 pesos. Te voy a dar el teléfono para que les marques: 99 99 93 51 75, 99 99 93 51 75. Le mando un abrazo a Gustavo Durán, amigo nuestro, ha estado aquí en el programa platicando y hasta nos ha cantado. ¿Te acuerdas? Claro, cómo no. Canta precioso. Te mandamos un saludo, Gustavo. Tengo pendiente decirte que el sábado vamos a ir a verte, claro que sí, a este Bizet's Carmen Highlights. Cantan de maravilla, actúan de maravilla, muy profesionales, así es de que vaya para allá, ensamble filarmónico y coro de la OCAC, un espectáculo de primera. Vayan para allá, sábado 8 y 15 de julio. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema de reconocer qué elementos nos hacen que tenemos tener éxito, ¿no? A pesar de que a nuestro juicio muy probablemente no. Y fíjate que pues mucha gente no acepta que vivimos en un mundo que refuerza el sentimiento de sentirnos de alguna manera frustrados o no exitosos. Y fíjate por qué. Porque todo lo estamos midiendo al compararnos con las posesiones materiales, sí, eso que es el símbolo del éxito. Sin embargo, fíjate, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, vieron que el 90% de las personas indicaron que la felicidad es un indicador del éxito. O sea que si no ya eres feliz, ya te estás catalogando como exitoso. Ya eres exitoso. O sea, ya no está medido por el poder o el prestigio o las posesiones, ¿no? Y fíjate, otro estudio que se hizo, un 67% definió el éxito como el tener una buena relación con la familia y con las amistades. Otro 60%, pues el hecho de amar, de sentirse amado y de amar a otros. Y solamente un 20% fue el que dijo que el éxito es medido por la riqueza monetaria. Va, interesante los porcentajes, ¿no? Y fíjate que nosotros a veces preferimos, yo me estoy queriendo acordar porque tenía un amigo que decía, porque siempre le decía, oye, ¿cómo estás? Y él siempre decía, pues, ay, más o menos, mano, ay, la llevo, o sea, está dura la cosa. Y le digo, oye, pero si te fue bien, me acuerdo, esto fue una plática, le digo, te ganaste el premio de ventas y nos vamos a ir a viajar y... Sí, dice, pero ¿para qué dar envidias? Si digo que me está yendo bien, me van a pedir prestado. Hazme el favor. Entonces siempre contestaba que le iba mal. Y lo peor del caso, pues que hay más o menos, hay sobreviviendo. Hay mucha gente que lo hace para como no dar a notar que le está yendo bien. Y fíjate, me cuestiono si es un acto de humildad, es un acto de miedo o es un acto de qué. No, yo creo que es un acto de miedo, de humildad. ¿Qué de humildad tiene no. eso? Bueno, de... Pues si estás engañando. Pues sí. Y a ti mismo, digo, a lo mejor a los demás les vale gorro lo que... Bueno, vamos a pensarlo te esté y en yendo, el siguiente ¿no? corte, pero fíjate este detalle muy importante, que cuando se trata de éxito, nuestros ojos suelen llevarnos por un mal camino, pues es difícil pensar que aquellos que tienen casas grandes, coches lujosos y que son muy influenciadores, no son exitosos. Es difícil pensar que no son exitosos. Ahorita regresando después de este corte, vamos a ver por qué. Pero interesante, amigos. Sí. Aquí la reflexión es cómo se comunica usted, que descubra qué es lo que ocasiona en los demás con lo que dices. O sea, ¿tú sabes lo que ocasionas en los demás con tu presencia o con tu decir o con tu hablar? Dímelo tú estás en mi presencia. Ese no es el secreto. El secreto es que tú sepas qué ocasionas en los demás. Tú como la jefa me das miedo. Procuro ser agradable. Hago mi mayor esfuerzo. Procuro ser simpático. ¿Eh? ¿Qué preguntas haces? Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Everlong, así se llama esta canción. Es el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shape de Foo Fighters. Esto es de 1997. Fíjense, iba yo a decir que hay una diferencia con lo que escuchamos la anterior. La anterior era del 2011, esto es del 97. Se nota una diferencia en su rock. Como tocan rock alternativo, buena música. Bueno, ya estoy yo hasta de crítico aquí de música, pero bueno, quédese con nosotros. Laura tiene Ventana Ecológica. ¿Qué nos trajiste esta noche, Laura? Claro que sí, Robert, más que Ventana Ecológica, hoy les tenemos pues una invitación, que ya es mañana este desfile canino Adopta a tu Mejor Amigo, y fíjense que es la segunda edición. Mañana, sábado 1 de julio, a las 5 de la tarde, en el Parque Cervecero Patito. La entrada es gratuita, es en la carretera Mérida Progreso, kilómetro 10.5. Y bueno, van a haber 15 perritos en pasarela y además van a tener regalitos para tus mascotas. Van a tener también un show de Julio Beat. Y bueno, pues esta es a beneficio de pues perritos rescatados y buscarles un hogar. También es patrocinado por Sanando Patitas y Huellitas de Amor. Y bueno, les recomendamos que vayan para allá. Y la recomendación también, por supuesto, es pues ya no comprar perros, que mejor adopten. ¿Por qué? Porque Yucatán, bueno, el país de México y en particular Yucatán, hay mucha población de perritos, hay una deshumanización de parte de nosotros, de que ahí están allá en la calle y desafortunadamente pues sufren atropellos, sufren enfermedades, sufren porque no tienen un hogar. Entonces pues hay que tener más conciencia sobre la cantidad de perros que hay. Por eso, pues si tenemos un perrito en casa que adoptamos o que rescatamos de la calle, pues hay que esterilizarlo para que no se reproduzcan y anden ahí vagando sin hogar. Y también pues tener la conciencia de que pues es un familiar más en casa, que hay que cuidarlos. Mucha gente desafortunadamente los ven muy curiosos cuando están chiquititos y los llevan a casa con los hijos y toda la cosa, y ya cuando crecen les dan una patada y están en la calle, ¿no? Entonces eso es muy inhumano de nuestra parte. Hay que tomar un poquito más conciencia de esta situación. Y bueno, pues váyanse a adoptar a un perrito y ya no compren. Y bueno, Robert, esto fue una Ventana Ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Les recomendamos visitar nuestra página www.alcalaoliver.com. Bien, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y bueno, vaya, la pasarela de perritos para pues, adoptar. Pues si no va a adoptar, aunque sea que vaya a curiosear, ahí van a haber regalitos para los perros, para las mascotas, van a tener información, igual y hay lugares ahí donde centros de adopción en donde pueden darles informes sobre la esterilización de los perritos. Vaya, la verdad, vaya con la familia y pues promover esta cultura de adoptar y de cuidarlos con la familia. Ahí tiene usted. Bueno, sigamos con el tema, interesantísimo el tema. Mire, si alguna vez te preocupas por no ser lo suficientemente exitoso, tal vez no estás evaluando adecuadamente las condiciones o las características correctas. A veces solo necesitamos un pequeño recuerdo de lo que verdaderamente nos está pasando, de todo lo que has logrado. Y algunos indicadores son los siguientes que nos escriben aquí. Ya no eres el centro del universo. Hay gente que... Todos conocemos a gente exitosa que actúa como si fuera el centro de todo, ¿no? Ayer, precisamente con Claudia, hablábamos de uno de ellos. Que le mandamos un saludo. Ya que, según ellos, en su mundo, es su mundo, y el resto de nosotros vive alrededor de él. O vivimos en su mundo. Hay mucha gente que así piensa, ¿no? Yo creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no crees? Pues de alguna manera. De adolescente. Manera, sí, sí, y no tanto por ser, pues, ¿cómo se dice? Soberbio, sino porque muchas veces necesitamos la atención de los demás o los hacemos y buscamos hacerlos reír, hacerlos pasar un buen rato, o siempre les estamos preguntando, o somos el consolador, ¿no? El ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí. Bueno, eso cuando estás ya en una condición emocionalmente empática, ¿no? Cuando estás en esa condición empática de que te preocupan los demás, de que los sueños de los demás también son importantes. De una manera espontánea, no porque quieres ser el centro de la atención, a eso me refería. Ah, ahora, bueno, okay. Sí, si pasamos ya a la otra etapa, que es un indicador de que eres exitoso, ¿no? Cuando ya dejas de ser el centro de atención o que necesitas la atención de todos. Te das cuenta. Exacto, cuando, o sea, el éxito requiere esa empatía y darte cuenta de que pues tanto tus sentimientos como los sentimientos de los demás son importantes. Exacto. Que es lo que le llamamos nosotros la empatía, ¿no? La empatía o la compasión. No como conocemos la compasión, que te compadezco, no. Compasión es compartir las emociones. O sea, soy empático porque con lo que tú conozco tus sentimientos y soy tengo compasión porque las comparto contigo. Exactamente. ¿No? ¿El otro punto? El otro punto es te mantienes positivo y bueno, aquí la esperanza y el optimismo son esenciales componentes para una vida feliz. Y fíjate, Robert, muchas veces lo platicábamos también ayer, nuestros hábitos mentales nos orillan a la parte pesimista, a la parte negativa. Y cuando finalmente nos encontramos librados de ese pensamiento y mantenemos la esperanza, mantenemos el optimismo, ese es un indicador de que eres una persona exitosa, porque has brincado ese hábito que, pues la verdad, no sé de dónde realmente nace, pero sí es ampliamente contagioso cuando estás solamente viendo lo negativo y eres pesimista, ¿no? Es correcto. Y salir de ese juego y salir de ese contagio es difícil y por eso logras ser exitoso cuando eres una persona con esperanza y optimismo. Yo creo que esto lo que te mantiene positivo es darte cuenta de que tienes un sentido de pertenencia y que es responsabilidad tuya y únicamente tuya lo que pase con tu vida. Ese es el sentido de pertenencia. Todos los seres humanos lo tenemos, pero muchos lo olvidamos porque nos vamos, como digo yo, abajo de la línea y eres negativo, das excusas y te conviertes finalmente en una víctima. Entonces, que no te lleva a nada, o sea, no, claro, que realmente te lleva a pues a que te sigan saliendo mal las cosas, a amargarte, a volverte resentido ante la situación, ante las personas, ante la vida, ante las circunstancias, y eso pues hace que sigas fallando. Entonces, cuando simplemente tomas las cosas que te han pasado y le buscas el lado positivo, le buscas la enseñanza, pues empiezas a desarrollar esta esperanza y este optimismo. Y esto, claro, y esto viene pegado con lo de que sabes que el fracaso no es para siempre, pero que el fracaso tiene que existir. O sea, no negar el fracaso. Porque yo conozco mucha gente que te dicen, oye, tú has... No, yo nunca he fracasado, maestro. No, yo he sido... Errores de uno, ¿no? No hay mayor lección que reconocer tu propio error. Y vamos a tener errores, porque si no intentamos hacer las cosas, pues el que no intenta nada, pues nunca se equivoca y nunca tiene errores. Claro. Entonces, claro, es inevitable que en la medida que siempre intentemos hacer cosas, sobre todo nuevas, nos vamos a presentar con errores. Y hay que reconocerlos, porque el aprendizaje es exquisito. Porque créeme, no te vuelve a suceder. Bueno, pues nadie te garantiza que no. O procuras que no te suceda de esa misma manera. Pero claro, yo creo que esa madurez que tú hablas precisamente es entender eso, ¿no? Y la humildad para reconocer ese error. Así que es, no, Robert. Sabes. Pero bueno, ahí están las reflexiones, amigos. Es importante que usted... Mire, como le hemos dicho muchas veces aquí en Fórmula en los Negocios, nosotros, ¿quiénes somos para venirle a decir a usted lo que tiene que hacer? Le dejamos lo que han escrito otras personas, otros coaches, nuestras propias opiniones, reflexiones, pero lo que a usted le haga sentido, de veras llévelo a la práctica, tómelo, llévelo a la acción, y ahí es donde notará la diferencia, y ahí es donde nosotros podremos haber contribuido en algo a que usted sea una mejor persona. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Estamos escuchando Time Like This, así se llama este segundo sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters. Esto es del 2003. Buena música, esto es rock alternativo. Nos acompañó Foo Fighters en los cortes comerciales esta noche. Gracias a usted también que nos acompaña. Sé que va saliendo de trabajar a disfrutar el fin de semana, va en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado que hace calor, baje la velocidad, quédese con nosotros. Déjeme darle un... Mire, para el fin de semana váyase a probar un mondongo. ¿Le gusta el mondongo? Ay, sobre todo los fines de semana, ¿no? Así con bastante de esa, ¿cómo le llaman esa cebollita picada? ¿Cómo se llama? ¿Cilantro? Ay, no, es otro, tiene un nombre, se me fue el nombre. Curtida. ¿Eh? Curtida. No es. Ay, ¿tú qué? Bueno, mejor con unas tortillitas. Unas tortillitas a mano. Hechas a mano, así es. Con bastante chile habanero. Ándale. Por si anda usted añadito, ¿eh? Con una montejo bien fría. ¿A poco no? Mondongo y también hay... Mondongo. Bueno, también puede usted tomarse... Chocolomo. Un chocolomo. Es tradicional los fines de semana el chocolomo. Pues sí. Bueno, sobre todo porque hacen las corridas de toros y luego se mata el toro y te comes al toro. De ahí viene el chocolomo. Pues sí, ¿de dónde crees que sale para el chocolomo en los pueblos? Pero mire, aquí vaya usted a comérselo a Ceiba de la Estabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. La verdad que, mire, cocinan de maravilla. ¿Yo qué le podría decir? Si soy un tragón profesional. Ándele, Pero bueno, me gusta la buena comida. Y Ceiba del Estabay tiene verdaderamente platillos que lo dejan a usted para chuparse los dedos, disfrutar de una rica comida a la yucateca. No pierda la oportunidad. Mire, ellos trabajan de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 p.m. El fin de semana tienen desayuno buffet bastante bueno. También luego a las 12 de 1 a 5 ya viene la hora del almuerzo. Pida ya está en la carta el mondongo. Antes no lo ponían en la carta, era solamente un platillo especial, pero hoy ya lo tienen en la carta. Pídalo, la verdad que es una delicia, por lo menos a mí me gusta mucho. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo de entrada. Calle 33, diagonal número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibná, 200 metros de la glorieta de la Shtabay. No tiene pierde, enfrente de la Macroplaza. Métase a su página www.ceibadelashtabay.com y verá de lo que le platico. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y estamos, vamos a darle cerrojazo a este tema, Laura, de cuáles son los elementos que nos hacen sentir que tenemos éxito y que luego los pasamos por alto. Ya no nos percatamos de ello. Sí, no estamos conscientes de eso. Y fíjate, otra cosa que indica que eres una persona exitosa es que mantienes las cosas en perspectivas. O sea, que las cosas malas van a pasar y van a formar parte de tu vida, no lo podemos evitar. Pero siempre ten en mente que para muchos nuestros peores días parecerían pues vacaciones. Realmente junto a otras personas que a veces no tienen ni qué comer o que están en una tragedia tremenda como una guerra civil, por ejemplo. Entonces, mantener esa perspectiva de que, pues, yo le llamaría la gratitud, o sea, tener esa gratitud de lo que sí tienes, eso es mantener la perspectiva de que están yendo bien las cosas, a pesar de lo malo que te pueda suceder. Entonces, por ejemplo, dejar las llaves adentro del auto, o como decíamos ayer igual, que pues me encanta un disco que tengo de motivación, de reflexión de un argentino, que siempre dice, le doy gracias a Dios porque tengo que lavar platos, porque eso quiere decir que tengo amigos que me vienen a visitar a casa. Y también, por ejemplo, dice, doy gracias que se me ponchó la llanta del auto, porque quiere decir que tengo auto. O sea, el día... Mantén la perspectiva. Exactamente. O, por ejemplo, doy gracias a que me llamaron de la escuela porque mi hijo está en problemas, porque quiere decir que tengo un hijo. O sea, entonces, esa parte de la gratitud de lo que sí tenemos, a pesar de que nos sucedan cosas que no realmente desearíamos que nos hubiesen sucedido, pues eso cambia el digamos, la temperatura de la situación y nos permite manejarla de una manera más ligera, bueno, y no y tan también, fuerte o dura en cuanto y a... Y también ser valiente para permitir que los demás se den cuenta que eres vulnerable, ¿no? Todos somos vulnerables. Por eso, pero muchos... No lo queremos aceptar, claro, ocultar, por supuesto. ¿No? Yo he conocido gente que le preguntan, oye, ¿tú, a ti te da miedo? No, yo nunca he tenido miedo. Va, ya con eso lo dijo todo, ¿no? O sea, también es importante, sobre todo ya lo dijimos, pedir ayuda. Cuando necesites realmente ayuda, atrévete a pedir ayuda. Atrévete a decir eso, no lo sé, necesito ayuda. Y fíjate, es un indicador de que eres una persona exitosa, el hecho de pedir ayuda. Claro, porque no te da miedo pedirla, claro, no te da miedo que vean y que eres abres vulnerable. La posibilidad de aprender y de aprender de un experto cuando pides esa ayuda, ¿no? Y miren, también el otro punto aquí que nos menciona, dice, te das cuenta que la vida no es un juego al azar. Y yo creo que esto es importantísimo, amigos, porque acuérdense que hemos platicado mucho que es muy importante saber quién eres, saber dónde estás, saber quién te rodea, conocer a la gente que te rodea y establecer claramente en quién te quieres convertir. Eso ya te convierte en que la vida no es un juego de azar. La vida es algo que tú puedes establecer cómo quieres vivirla. Así es, y buscas llegar a eso. Exacto. Ya te quitas el chaleco de decir, ay, así me tocó vivir, y así me tocó ser, y así me tocó... No, te sacudes eso y dices, bueno, yo voy a buscar lo que quiero para mí y para mi familia, ¿no? Y reconocer cuando pierdes, por ejemplo, ayer que hablábamos de la selección, ¿no? Y que el otro día con unos amigos hablábamos y decíamos, bueno, yo creo que una cosa importantísima que tiene que hacer pues todo el cuerpo directivo, los jugadores, es darse cuenta de quiénes son para poder superarse. Porque en la medida que le sigan diciendo, no, es que esta selección sí tenía el carácter, la fuerza, sí le podían haber ganado a Alemania, pues no, señores, no la tienen. Entonces, mientras no reconozcas quién eres, no tienes posibilidades de mejorar. Lo decía Albert Einstein, un problema no se puede solucionar en el mismo estado mental en el que fue creado. O sea, tienes que aprender, tienes que cambiar tus pensamientos. Y eso es lo que tiene que hacer la selección, en lugar de criticarlos de que ratas, ratitas. No, eso no les sirve de nada, no les ayuda en nada. Buscar en qué puntos tienen que mejorar y fijar la mirada en eso. Y sabemos que, por ejemplo, lograr tener una condición atlética como los alemanes, pues a lo mejor nos va a llevar 3 generaciones de jugadores, ¿no? Para llegar a tener un cuerpo como eso, es una velocidad como esa. O buscar de qué otra manera le pues puedo yo ganar a un equipo diferente. Buscando diferentes estrategias. Pues sí. Pero bueno, eso en fin. Es lo que tiene que ver esto de y también esto viene, ¿sabes cuál es la diferencia entre ser dramático y ser emocional? Dramático es aquel que se siente víctima y se tira al piso. Y, me tenía que suceder a mí, ¿no? Ser emocional, pues es reaccionar de acuerdo a tus emociones, pues aprender de ellas y ser compasivo. Y sobrellevarla, exactamente. No, pero bueno, el otro punto es ya no te importa lo que los demás piensan, sobre todo de ti. Ajá. Es cuando superas. Indicador de que eres una persona exitosa. Pues sí. Y el último es aceptas qué es lo que no puedes cambiar y lo que sí. Así es. Como hay un dicho, ¿no? Que dice, Señor, sí, señor, te pido que me ayudes a cambiar lo que puedo. Ayúdame, ajá. Y aceptar lo que no puedo cambiar. Así una es, cosa así. Algo bueno, así. Es pues una ahí usted. Esto fue así como, esto es de Travis Bradbury, es un coach de Talent Trend que escribe en el World Economic Forum. Buena reflexión para el fin de semana, ahí se las dejamos. Nosotros por lo pronto nos vamos a disfrutar el fin de semana. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y bonito fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta... Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.